Fueron tantos desengaños que mataron mi alegría. Qué triste fue mi vida antes que llegaras tú. Pero todo no fue en vano, pues lecciones da la vida. Hicieron que la mía se alumbrara con tu luz y volvió a ser en mí la ilusión que un día perdí. Y por primera vez soy feliz y vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior esa gran desesperación cuando no estás conmigo. Y vuelvo a creer desesperación.